Ahora sí estamos grabando, tío. Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más aquí en esta emisión. Cortamos. Cortar. Aquí, bájalo. Bajo.